Bien, acabamos de ver Antígona Furiosa que se está presentando en el espacio teatral del Borde. Estamos acá con Gabriel Nicola y con Uki Capellari. Y bueno, cuénteme un poquito, Uki, contame un poquito de qué trata la obra, cómo encararon la adaptación, más bien de la obra, que sería el más relevante. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Recién terminamos la función, así que te cuento un poco desde adentro y desde afuera. Antígona es un texto, Antígona Furiosa es un texto de Gambá, de Griselda Gambaro, que toma mucho de la Antígona de Sófocles. Entonces, básicamente lo que se trabajó mucho es en una idea de puesta bastante actual en cuanto a, digamos, lo que se quiere contar con esta Antígona Furiosa, que en parte obviamente lo trae el texto poético de Gambaro y en parte en las dos directoras, Teresa Sarrail y Sandra Torlucci. Esta Antígona Furiosa es una Antígona muy interesante, en un texto muy poético, porque lo que hace es como bajar continuamente de una horca, o sea, lo que hace Gambaro también es usar intertextualidades, usa cosas de Shakespeare, usa cosas de, bueno, diferentes textos que va intercalando, algunos pasajes hasta bíblicos, si se quieren, Creonte. Entonces, lo que sucede acá es que Antígona, lo interesante que se tomó, me parece a mí, como germen para pensar toda la apuesta, es esta idea cíclica de reproducción permanente de la llegada de Antígona a cualquier lugar donde sea necesario hacer justicia. No hacer justicia del modo heroico, porque hoy héroes no existen, pero hacer justicia cualquiera de nosotros. O sea, por eso está como alejado de hacer una heroína. Cualquier ser humano de hoy en día, ante cualquier situación injusta en relación a un poder impune, como son estos dos personajes masculinos que tiene la obra, el Corifeo y Antino, que puedo hablar Gaby, lo que tiene de interesante es que cualquier persona puede hacer frente a una situación de impunidad tremenda o tamaña, como la que plantea en su momento Gambaro con los desaparecidos, pero la idea puesta en esta oportunidad fue quiénes son o cuáles son esas injusticias y quiénes las justicias hoy, en lo cotidiano, en la vida de una ciudad, en la vida de un planeta, digamos. Claro. Porque por eso hay intertextualidades también en la puesta en escena. Así como Gambaro toma distintos textos, en la puesta hay imágenes, hay grabaciones de voz, de Estela de Carlotto y otros personajes muy, bueno, muy, muy significativos, claro, y simbólicos. Y hay muchas Antígonas, hay tres. Claro. Entonces la repetición y lo cíclico son como dos ejes casi fundantes de la idea de puesta. Hablando un poco de lo que me estás preguntando, qué se cuenta con esta Antígona, y tomando las palabras de las directoras, que obviamente esto fue idea de ellas y que nos lo fueron como inculcando y trabajando, claro, durante un montón de tiempo. Hasta ahora llevo mucho tiempo de ensayo. ¿Cuánto estuvieron laburando? Un año largo. El ensamble de las tres Antígonas, la diferencia entre estos dos mundos que los plantea Gambaro, claro, de este bar con estos dos puños, claro, que es una anécdota urbana eso también, estos dos tipos en un bar son una anécdota urbana, que bueno, que van cambiando de personajes, ¿no? Claro. Y estas Antígonas que están todo el tiempo, no tienen el tiempo del bar, ni el tiempo del pasado, o sea, Antígona perdura en el tiempo. Por eso viene furiosa, porque está como cansada de la injusticia misma. Claro. Eso es lo interesante de esta manera. Sí. Bueno, los textos de Gambaro son absolutamente de contenido. Sí, muy actual, muy actuales, porque se sigue viviendo. Sí, sí. Por ahí tenemos la gracia de seguirlo viviendo un tiempo más. ¿No? Tal vez agregar a lo que creo que comentaba muy claramente sobre la idea de la apuesta, digo, en esta idea de multiplicar el cuerpo de Antígona, creo que es la lectura contemporánea y arriesgada que hacen, como leer hoy la Antígona Furiosa de Gambaro, hoy en el 2012, ¿sí? Cómo el sistema reproduce no solo aquellos desaparecidos, por eso aparece la voz de Estela de Carlotto, la idea de las directoras era traer a cuenta voces de representantes, de luchadoras, claro, y sobre todo la idea grupal, ¿sí? A diferencia de la Antígona de Sófocles, digamos que la idea actual es la idea de piqueta, de resistencia, de grupalidad con otros, ¿sí? Y además de la lucha por esos desaparecidos, por esos nietos, también las voces de la lucha de la Fundación de Susana Trimarco por la trata de personas y de una enorme luchadora que es Isabel Vázquez, que trabaja en la fundación que se llama En Contra del Paco y a Favor de la Vida, que trabaja en las villas, y ellas verdaderamente son Antígona Furiosa y resisten contra la obscenidad muy brutal del poder que cada vez se nos vuelve más naturalizado y más invisibilizado. Una parte que tal vez también como... Bien latinoamericana, bien actual y bien nuestra. Cuando dijeron el mal que se permite nos envenena a todos. El mal permitido nos contamina todos. Contamina a todos. Encerrados en sus casas. Y fue muy fuerte. Fue fuerte porque es así. Es no solamente el que lo está haciendo, sino todos los demás que serían. Que avalamos. Estamos avalando el silencio. Sí, que la lucha, además, uno, esto también lo hablamos mucho. Por ahí uno en el día a día dice, bueno, pero Antígona plantea una lucha enorme, yo no puedo hacer Estela de Carlotto. Bueno, obviamente, pero desde cada función, por ejemplo, desde el arte, desde hacer esta obra, desde entender o venir a ver, uno también agiliza esa participación. Claro. Y me imagino que Estela de Carlotto en su casa cuando decidió luchar no habrá dicho, bueno, voy a hacer el día de mañana. O sea, ella tenía un ideal y lo salió a luchar. Ese intestino, hoy es intestino en el sentido de visceral. Claro. Antígona con Polinices le pasa lo mismo. Lo que pasa es que hoy el hermano único de Antígona deja de tener valor. ¿Quién es Polinices? Una metáfora de la injusticia, y es lo que mueve intestinamente a Antígona a dar su vida, porque no es que solo lucha. Claro. Antígona muere. Lo que está bueno en esta obra de Gambaro es que Antígona, la muerte, no tiene ese peso terrible, porque no es la muerte de Antígona el bastión de poder, sino que es la resistencia de Antígona. Claro. ¿No? Porque en la obra de Sófocles... Aparte contra todo. Claro. Porque digo, no es que Antígona se tiene que mostrar cómo muere para ser mártir de un edicto injusto. Acá, Antígona, lo que el valor es la resistencia. Claro. Por eso no se ve la muerte manifiesta de Antígona como un baluarte. Ah. Sino que vuelve. Claro. Ya murió por aquel Polinices. Y vuelve. Claro. ¿Viste? Claro. Si hay otra vez, va a volver. Por un nuevo... Claro, por eso también las imágenes de cine y de documentales. Claro, bueno, eso es algo que también les quería preguntar, el tema de la apuesta, no solamente, digamos, hay un video para... No quiero contar mucho porque... Claro, que la quieren a ver. Pero sí hay una mezcla de... Diría que hay una teatralización de la imagen, porque está puesta al servicio de la teatralidad en la escena. Tal no cual. Es que ese... que queda... Claro, no es una pantalla aparte. No, claro. Atraviesa de hecho los cuerpos claro. todo el tiempo. Sí, eso también vi que... Y está como si fuera un punto de fuga del espacio escénico sí. limitado, del espacio, y multiplica. Me parece que la idea de multiplicación, que está muy presente en Antígona y de intertextualidad, me parece que de modo muy acertado de las directoras, claro. pueden... Nada, esta cosa que a veces tiene la gente que se dedica al arte de poder enfocar, visualizar y anticiparse, porque este texto hace 3 años que estamos en relación a esto, desde los ensayos, y hace 3 años no era tan visibilizado el tema de Susana Trimarco, por ejemplo, que uno lo puede escuchar en los medios. Claro. Permanentemente. Digo, es duro, es resistente, son lugares que me parece que estas directoras han podido pescar algo, digo, siempre el arte en algo se anticipa, la realidad, digamos, claro. de alguna manera. Claro. Esto, o en este caso, parece, este es el caso, digamos. Y claro, a mí me parece que algo de sí, hay una percepción ahí muy acertada. Digamos que, bueno, Uki hace mucho tiempo que trabaja acá en el Teatro del Borde con ellas dos, yo en el segundo proyecto que estoy, lo mismo Antonio Bax, que hace Antino, y de tu compinche. Y me parece que las dos arriesgan, y está bueno, ¿no? Claro. Un teatro independiente, en una cuerda, la otra vez trabajamos en Discépolo, en Muñeca, y en esta también, y llevan a un lugar que incómodo, que te puede gustar, tal, ¿no? Cual. Bueno, pero que hay una apuesta muy fuerte, claro. Así que vengan a verlo, que la van a pasar bárbaro. Sí, que no se arriesgan el teatro independiente, sí, de dónde se va a arriesgar, claro, ¿no? Porque, sí. Bien. Aparte, por ejemplo, acá estamos en un cafecito muy lindo, muy rico, sí. Hay un vinito, uno la pasa bien, es San Telmo. Sí, totalmente. Es viernes en la noche, sí. Totalmente. Al lado de acá, como una anécdota, está la panadería bella, panadería no. Poética, tan poética como el texto de Gamparo. Yo no recuerdo el nombre del señor, pero uno entra en otro tiempo. Si quieren saber, wow, qué es Antígona, tente en pie. Uno entra por ahí y ahí hay otro tiempo que tiene que ver con el, sí, el degustar de las cosas más nuestras, que también las sabemos medias perdidas o olvidadas. Sí. Entonces, por esto. Sí, pero está bueno, es la idea, es la idea. Es la idea. Las tenemos, yo creo que las tenemos perdidas porque hay cosas nuestras que quedan bien para el turismo y no también para nosotros. Exactamente, es triste, pero es así. Bien, bueno, ya hablamos un poquito de los recursos que, bueno, digamos, cinematográficos usados, por el tema del tema de las proyecciones, y el tema de la escenografía es, digamos, no, sí, no sé si iba a ser sobria, pero también tiene detalles que me parecieron muy interesantes, como el tema de las, ¿vale? La sal, las, no quiero contar mucho con las rocas, bueno, con, sí, la sal y las luces, que bueno, también ustedes usan en un momento como para, sí, juntarse, las tres Antígonas. Vos pensás que, claro, todo está, fue muy difícil, y por eso fue tanto el proceso de ensayo, volviendo este año, y yo, porque vos pensás que con esos recursos, que son muy simbólicos, pero mínimos, bueno, también, los actores tuvimos que construir todas las acciones trágicas o dramáticas sobre eso, claro, con también una distribución espacial muy al dedillo, entonces muy con muchos límites, está muy bien, hubo que construir un mundo, un montón, y fue arduo, claro, arduo desde la dificultad y el, digamos, el desafío, ¿no? Claro. De ese lugar lo digo. Pero muy interesante también, claro, para llegar a esa síntesis hubo un trabajo. Claro, que no estamos acostumbrados a que todo pasa tan rápido, que por ahí hablar de un año de ensayo, sí, como te diciendo en una vida. A mis alumnos les digo, pensar que en compañías en Europa que están, ¿entendés? 3 años, para claro, una, todo, 15 años para, claro, conocerse como grupo, ¿sí? La danza, Pinabau, o bueno, haremos Kim, o sea, ¿cuánto tiempo tiene, claro, su compañía y su gente para empezar a, para producir permanentemente y ir mutando en esa, claro, grupalidad, ¿no? Claro, no, acá es... Acá es, viste, sí, es como, es, bueno, es Latinoamérica también, son otros, sí, tiempos, no es criticable, es otra, no, manera, no, de es producir, otra manera. Pero sí, es verdad, entendemos que, viste, tardar más de 6 meses en ensayar o un año, como, ya es una barbaridad. Sí, la ansiedad por ahí, que uno, claro, tiene por ahí de que se llame el tema. Y la necesidad, hay distintas, sí, necesidades, son distintas necesidades y otras urgencias. Claro, por ahí, bueno, hasta ahora que tiene otra profundidad, digamos, estamos hablando de una comedia romántica, estamos hablando de algo que ya te lleva para otro lado, y como, sí, habla un tema, por ahí para muchos es incómodo, para otros es muy duro, sí, por ahí para otros es indiferente, pero es un tema que a todos nos, sí, traspasa, que por ahí no lo puedes tratar en 2 o 3 meses, como, no, quien habla de cualquier cosa. Entonces, por ahí, por ahí hay obras que ameritan año, 2 años de ensayo, y obras que ameritan con 2 o 3 meses, no, la tenés, claro, no sé, 6 meses la tenés ya. Depende, claro. Sí, depende del material, lógicamente. Claro. Así que bueno, algo más que ustedes sientan que falta decir respecto de la obra. No, bueno, estamos contentos haciendo esto y los invitamos. Bien, bien. Y les agradecemos la nota también. No, al contrario, pero no, van a seguir los viernes a las 9:30, por ahora van a seguir en agosto. Sí, vamos, sí. Así. Van a seguir, me gusta, sí, la actitud, me gusta, sí, la actitud. Sí, estamos hace mucho y es un logro eso también. Sí. Hay mucho teatro en Buenos Aires, o sea que la obra está, claro, está puesta. Claro. Así que sí, la idea es continuar, obviamente. Fantástico. Igual yo diría que no se confíen, que vengan en agosto. Exacto. Que no deje para mañana. Lo que puede ser. Claramente. Así que, y bueno, ahora es el momento del mangazo de la ofrenda. Vos no podés decir la que dijiste hace 2 años. No, pero se tiré la de en pie, acá de los pegaditos, del borde, venite cuando quieras. Más bien. ¿La especialidad cuál es? ¿La de luna de grasa, la de manteca? Sí, las tartas, todo. Las empanadas, el pan, el lugar. Entrá, vení, entrá, a tentempié, como entrar a Del Borde, a ver a Antígona Furiosa, a otro tiempo, date lugar, date tiempo. A ver, ¿qué te pasó la primera vez que entraste a este lugar? ¿Qué fuiste? ¿Por qué entraste? ¿A comprar facturas? ¿A comprar una tarta? ¿O qué te pasó ese día? Es que primero que me parece que no hay nada ahí. Claro. Es el wow. Hay una cortinita, se conoce de boca en boca este lugar. Correcto. De pequeños objetitos, de cosas, de cositas. Y está bueno, de pequeños cositas. Sí, yes, pero acá es un clásico. Tenemos un clásico. Por ahí la anécdota es que los alumnos de Del Borde y la gente que viene al teatro y que conoce se toma un tiempo antes o después para ir a comprar. O te dicen, me das 10 minutitos porque me cierra tendencia. Más allá de la publicidad que uno le puede hacer a este lugar. Es verdad que está puerta pegada, ¿entendés? Mirá. Yo la anécdota que tengo para contarte no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con el Día del Amigo en Buenos Aires y con siempre relacionado con el teatro. Yo ahora estoy empezando un proyecto nuevo como directora y estoy trabajando sobre sistemas de comunicación, que es lo que van a trabajar. Entonces le pedí a los actores que trajeran anécdotas y uno me contó, una de las actrices, que se fueron a festejar el Día del Amigo. Esto es muy urbano, porque después otro contó una cosa del campo. Uy, a ver. Y no, que se juntó con sus cinco amigos, Gaby la conoció, sus cinco amigos. Hola, ¿qué tal? Brindaron, y en un momento dado, casi sin darse cuenta, no es que fue que todos, absolutamente todos, los cinco en una mesa redonda, estaban con el celular y hablando por celular y mirando los celulares. Claro. O sea, que esa reunión se había traspolado hacia otro lugar, ¿no? Y otro chico que había estado en el campo por el Día del Amigo contaba, bueno, ni mejor ni peor, ¿no? Porque también no desvalorizar las cosas urbanas. Uh-huh. Así se vive acá. Pero eso sí, eso es urbano, 100% urbano. Es muy raro, ¿entendés? Que vos vayas a un lugar y que en una mesa es el acelere de la ciudad y es esa necesidad de estar en todos lados a la vez. Yo creo que eso sería una de las tragedias que si Sofo que les hubiera tenido un celular, la hubiera escrito, es una tragedia urbana. Es una tragedia urbana. Sobre todo festejando el Día del Amigo. Sí, eso es lo anexo. Yo creo que es la porque falta de fuerza de voluntad para eso. Si te ves un aspecto positivo, estás con ese amigo y con 70.000 en el ciberespacio, ¿verdad? Porque es así. Entonces, entonces, bueno, me pareció buenísimo esto, porque muy además me hice el cuadro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y sin darte cuenta, porque no es que te llevas mal con el que tenés al lado, de golpe son cinco personas en otro espacio. Claro, te suena y lo agarrás, como quien agarra la servilleta. Y es así, si vos te subís, bueno, parece una obviedad lo que uno cuenta, pero casi hoy no se puede pensar estar en un lugar sin un celular. Porque se convierte como en una herramienta en el colectivo, en el subte de seguridad para la gente. Como que no puede, yo me doy cuenta que es eso, dice que sube, qué sé yo, se siente un poco mirada y ¿entendés? Es tal el amparo, tal cual, es el amparo de las almas. Yo estoy sola, tengo un celular y alguien me escribe. Sí. Hay algo que tengo que mirar acá que me importa. Igual no es un lindo día, o hace frío, que antes. ¿Qué haces? ¿En el ascensor? Uy, eso es otra. Ahora ya no hace falta sacar el celular y ya está. Está llegando gente para el próximo espectáculo. Bien. Bueno, y la del campo, ahora me dejaste, el muchacho este está en el campo. En el campo es otra cosa comunicacional, que contaba la anécdota, que no tiene nada que ver con los celulares, pero que la gente ahí se comunica casi con señas. Entonces eres ingeniero agrónomo, entonces les va a llevar un veneno para unas plantas naturales. Entonces el recreído la primera vez, una señora que estaba en la puerta de su vivienda, pues muy humilde que yo. Entonces ella decía, señora, Juana, ¿puso el veneno? Sí, don Pablo. Pero le resultó porque está, sí, don Pablo, buenísimo, sí. Y todo sí, don Pablo, ¿no? Sí. Y bueno, y la tipa, bueno, le doy un mate cuando da la vueltita de la puertita de la casita, ve la botella entera del insecticida intacta en la puerta del pozo, ¿entendés? Terrible. O sea, y después le dijeron a nosotros, vos no tenés que ser tan confiado, porque te dicen a todos que sí, pero el cambio cuesta, ¿entendés? Por ahí, o sea, le tira el mismo veneno hecho casero que tenía. Pero hablábamos eso, ¿no? Y él con ese sí, don Pablo, estaba absolutamente compenetrado de que era así. O sea, sumamente convincente la mujer con claro. Sí, don Pablo, sí, don Pablo. Pobre ingenua, bueno, nunca después más. Nunca más. Me rompieron el corazón. Claro, después va y le dice, pero lo puso, qué sé yo. No, vas a ver la botella. Porque viaja por todo el país, ¿viste? Llevando como claro. Cosas del campo. Es real, real la anécdota. Claro. Y en verdad funciona así. Claro. Bien. Sigue bueno. Sí. Bueno, las dos distancias, ¿no? Acá por ahí lo usaste, nada. Totalmente. Sin filtro. Sin filtro. Por ahí en el campo te la he cumplido, te la claro. Mis abuelas decían, qué cumplidita que sos. Claro. Qué cumplidita que sos. Me robo la palabra, me encantó. Sí, cumplido, sí. Sí, es una sí. Gran palabra. Cumpliste, hay que cumplir. Claro. No importa, nada más. Bueno, ustedes han cumplido de más conmigo, bueno, se agradezco gracias. Muchísimo. Así que bueno. Sí. Me he divertido. Así que bueno, a ver Antígona Furiosa viernes a las 21:30. Bueno, muchas gracias. Gracias. A vos.